El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Ha ocurrido. Ya está con nosotros Final Fantasy XVI, o al menos quienes puedan disfrutarlo. Otros como yo tendremos que esperar a que se dé la ocasión de conseguir una PlayStation 5, pues esto de las consolas hace ya tiempo que se convirtió en un producto de lujo. Dicho esto, me llama la atención todo lo que se mueve alrededor de un lanzamiento de estas dimensiones. Cientos de personas deseando disfrutar del juego, con sus reservas pagadas y esperando a que les llegue. Y sin embargo, escandalizadas por la nota o la crítica que ha hecho un medio de comunicación con su análisis. Y no lo entiendo porque si tú sabes que te va a gustar, que lo estás disfrutando, que lo estás jugando, ¿qué más da lo que opinen unos u otros? A veces tengo la sensación de que las personas buscamos motivos para cabrearnos y, no sé, creo que tenemos que respetar que otros, con sus razones y argumentos, piensen de otra manera. Si a alguien no le ha convencido la historia, piensa que el sistema de combate es muy fácil o cualquier otro motivo, podrás compartirlo, ¿no? Pero no hay necesidad de insultarlo. Es que me asombra el malestar porque Final Fantasy XVI no tenga un 90 en Metacritic. ¿Y qué? ¿Eso va a herir tu autoestima o va a dejar de gustarte? Si tú ya tienes una opinión formada, no busques ese sesgo de confirmación en los demás. Yo por mi parte solo diré que felicidades a los que estéis devorándolo y a quienes prefieran otros juegos, pues muy bien también, que no es algo excluyente. Y es que será por juegos, ¿eh? Y será por el añito que estamos teniendo como para enfadarnos por tonterías, no sé. Bueno, nosotros vamos a darle la bienvenida aquí a las compañeras, porque hoy estoy muy bien rodeado. Tenemos ahí al otro lado a Nuria, ¿qué tal? Muy buenas, pues hoy estoy muy contenta, muy acalorada. Yo creo que esto ya va a ser el pan de cada vez que grabemos. Pero muy contenta y hoy tenemos muchas cositas de las que hablar, así que con ganas de escucharos. Fíjate, hablábamos antes de grabar de organización, de cómo hay personas muy organizadas. Pues te digo desde ya que lo he pensado hace 5 minutos que este es el último programa de la temporada. Quiero decir, nosotros seguiremos haciendo programas, pero precisamente porque hace mucho calor, yo creo que vamos a hacer ya programas más cortitos, programas de verano. Así que con esto y un bizcocho, hoy ya terminamos los programas y que se nos hacen eternos, porque yo al menos, no sé tú, yo tengo mucho calor, yo no puedo. Sí, sí, yo en mi casa no soy burguesía, así que no tengo aire acondicionado, tengo el ventilador de techo que lo que hace es remover el aire caliente. Igual. Por lo tanto, pues bueno, a base de agüita fresquita, de gazpachito y de mojarme la cara y duchas frías. Pero bueno, pues nada, entonces entiendo que a partir de la semana que viene vuelve otra vez el tiempo, ¿no? La sección del tiempo también. ¿Es verdad? Ya lo había olvidado. Ay, es que a mí me gustó mucho el año pasado la sección del tiempo. Es verdad, pues sí, porque es esa época del año en la que vuelven las tradiciones para intentar salir de este tiempo tan malo que hace, o bueno, según se mire, de la temperatura. Yo ya, y lo puse esta mañana, me he tomado mi vasito de horchata, así que celebramos. Te he visto. Pues nada, lo dicho. Ah, por cierto, bueno, ahora, creo que ya terminan, no sé si este el domingo, o sea, hoy o mañana lunes, el festival de demos de Steam. Yo tengo pendiente que cuando acabemos de grabar hoy voy a probar el Yusan de Dotnot, a ver qué tal. Así que en el próximo programa o por Twitter pondré a ver qué me ha parecido. Sí, es que hay tantas cosas que es que no da tiempo. Porque es verdad, yo tengo pendiente, bueno, esa y todas, porque no probo ninguna demo. La del Bemba, este de la comida hindú, también quería probarlo. Es verdad. Que sí. También está por ahí. Y el de Cosmic, el que nos gustaba tanto, ¿no? El de Cosmic Wheel Sisterhood, también tengo la demo. La tengo aquí, me está mirando, instalada. Así que igual, es que por la mañana hace tanta calor que me espero un poquito a que baje el sol. Así que igual luego lo doy caña y lo comentamos en otro momento. Perfecto, muy bien. Pues nada, pues entonces vamos a continuar aquí con las presentaciones, porque también tenemos al otro lado a Ari. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, pues nada, yo no estoy pasando tanto calor, de hecho, bueno, ahora mismo aquí llueve, lleva lloviendo todo el día, pero bueno, por todo el calor que no tengo, compensa con el agobio que sí tengo, porque mañana es mi último examen, para cuando la gente esté escuchando esto ya habré terminado, ojalá pruebe, por favor, sí, hombre. Nos pongan velitas. Y nada, pues por el resto es que no he podido probar nada del Steam Next Fest. Tengo un mogollón de juegos pendientes que me molaría probar y no voy a poder porque se acaba creo que mañana y me sabe fatal, pero bueno, en fin, ya habrá cositas que jugar. Hoy además no solo acaba el festival de Steam, sino que acaba Drag Race. No me lo digas, que te lo iba a decir. Hoy es la final, bueno, sí. Hoy es la final de Drag Race España, que bueno, todos sabemos lo que va a pasar. Aún así hay que verla igual. Pititas Race. Por si hay algún dramita. Sí, pititas Drag Race, es que de verdad, basta. Yo quiero que gane Kelly Roller solo por ver el mundo arder, por favor. O sea, sería mi sueño. Ya, es que arreglaría este desastre de temporada, porque si no tiene otro nombre, de verdad. Ay, pues en sí. Fin. Por cierto, hoy ha salido en los informativos de Televisión Española Bestia, que la he visto. Ay, sí, que me lo has mandado y no te he contestado, es verdad. Sí, tendré que verlo después. Bueno, iba a decir verlo repetido, no sé dónde. Tengo que decir una cosa que bueno, yo lo hablo mucho con mi compañera de piso, Bea. Los informativos de Televisión Española, ya podremos entrar en, es que ideológicamente los de Antena 3 tal, lo de la Sexta cual, no me fijo en eso, pero a nivel de contenido y cobertura de cosas, sobre todo el tramo final de los informativos de Televisión Española, siempre lo dedican a algo cultural. Es la Feria del Libro. Pues sí. Hacen como, se van a la Feria del Libro, entrevistan a los autores, o a lo mejor han estrenado una galería en un museo, pues se van al museo. Y hoy lo han dedicado precisamente al arte drag. Y han salido varias mujeres que hacen drag king, han salido hombres, por supuesto, explicando la historia del drag en España. O sea que me parece una pieza muy chula y muy, muy divulgativa, vaya. Joder, qué guay, pues tendré que verlo, a ver si lo puedo encontrar en diferido o algo y puedo echarle un vistazo, porque me hace ilusión que para una vez que se ve representación en la tele, pues poder, no sé, verla y decir, uy, mira qué guay. Porque aquí ya te digo yo que Twitter ni nada. Ya. Bueno, hoy tenemos jueguecitos. Hoy vamos a hablar de ese Nintendo Direct, de todo lo que ha dado de sí, que creo que como siempre nosotros sacamos alguna nota positiva o aquello que no nos gusta también y lo ponemos aquí en común, que eso apetece mucho. Así que lo vamos a hacer también con Marta, que la tenemos ahí al otro lado. Hoy me das mucha envidia, quiero que lo sepas, pero no pasa nada. ¿Qué tal? Hola, pues muy bien, muy bien. Sí, yo me imagino que sé por qué te doy envidia, pero tú sabes que eso dura poco, que tú cuando quieras, tú tienes aquí la casa para jugar a Final Fantasy XVI. Supongo que es por eso, ¿no? Hombre, no, claro. No será por el calor, ¿no? Porque aquí hace calor a eso. Sí. Así que sí, tú te haces otra cuenta en la Play 5, tú si quieres, cuando quieras. De todas maneras, esto se llama el Batallón Pluto. A mí me gustaría que... además es que yo sé que los oyentes están deseando saber qué te está pareciendo, aunque lleves poco tiempo, el juego. O sea, que cuéntanos un poquito así como en exclusiva, sensaciones. Sí. Además, de hecho, es que estoy... me parece irónico, pero no, pero estoy pasando el calor con Ifrit y con sus llamas ahí a saco. Estaba yo con el ventilador y cada vez que veo esos ataques ahí de fuego masivo digo, pero bueno, que me está impactando el calor en la cara y todo. Pero sí, bromas aparte, llevo aproximadamente un 42-43% del juego. Acabo de pasar un momento especialmente climático del guión, sé que es un momento climático de estos que dices, uff, lo que acaba de pasar, uff, tengo que reposar, uff, tengo que parar un poquito. Y eso equivale más o menos, pues llevaré unas horas, 13, sí, unas 13 horas, exactamente. Y por eso, que ya creo que me da para una opinión así bien. Que os diga, a mí me está encantando, lo estoy disfrutando mucho. ¿Y por qué lo estoy disfrutando tanto? Porque creo que es un Final Fantasy en el que se han eliminado elementos pienso que superficiales para lo que habría sido este juego, y se ha centrado, se ha equilibrado el aspecto del guión, las curvas de interés me parecen estupendas, y por ejemplo, pues reducir el mundo abierto. Estupendo, que no haya mundo abierto, pues bien, es que no lo necesita. Menos variedad de objetos y de tema de equipación, también, tampoco lo necesita. Creo que son elementos en los que bueno, que no los echas de menos una vez que notas el equilibrio en el que se está sosteniendo todo. Por ejemplo, las misiones secundarias, muy equilibradas, poquitas en determinados momentos, las haces en un ratito, no sientes que se te acumula una lista interminable de misiones secundarias, al menos hasta donde yo voy, que yo digo que tras un 40% del juego más o menos, yo creo que es un porcentaje donde se puede ver más o menos representativo todo esto que comento, ¿no? Y claro, y eliminar o reducir, mejor dicho, estos elementos en pos de hacer un guión con un desarrollo de personajes potente, con giros interesantes y sobre todo con curvas de interés muy, muy bien medidas, a mí me parece un acierto. Que hay momentos muy épicos desde la primera hora y media que tú me lo dijiste también después de haber jugado a la demo, hasta donde yo llevo. Hay momentos de equilibrio, de epicidad, de intriga, de descanso y de más epicidad. De esto que dices, uf, ¿dónde va a llegar esto? Pues sigue. Y al parecer, y para lo que me queda todavía. Así que yo os digo, teniendo en cuenta que el guión y los personajes creo que son las piedras angulares de los Final Fantasy, creo que aquí Final Fantasy XVI lo está logrando con creces, está centrándose en eso y yo encantada. ¿Vale? Qué bien, yo creo que eso es lo que más puede tranquilizar. Y de hecho mi pregunta que te iba a hacer era esa, ¿qué tal a nivel de historia y personajes? Porque sí, todo lo que hay alrededor es importante, hace que un juego sea más divertido, menos divertido, pero los que hemos jugado a Final Fantasy desde hace ya mucho tiempo, creo que lo que valoramos especialmente es eso. El otro día me preguntó una compañera de la carrera que no sabía nada de ella desde segundo de la carrera. Bueno, pues está escribiendo en eldiario.es y estaba escribiendo un reportaje sobre Final Fantasy. Bueno, me escribió y que le contestara como un cuestionario de ¿qué significa Final Fantasy para ti? Y claro, yo escribiéndolo además en la Renfe, que yo estaba en mi tren. No veo a los niños, por cierto. Eso da para otro podcast, pero qué difícil concentrarme y escribir vagón algo. Vagón silencio. Más vagones silencio, por favor. Más vagones desde silencio. Desde luego. Total. Y así, entre lo que podía... Claro, es que al final yo creo que algo como catártico en sentir es que estás acompañando a esos personajes, ese vehículo emocional que hace que de repente todos estos juegos, que siempre hablan de mensajes yo creo que universales, el amor, la muerte, el duelo, la naturaleza, impactan de una manera muy especial con nosotros. Y si la nueva entrega ha conseguido que estemos ahí con ganas de saber más con esos personajes, para mí ya es un éxito, de verdad. Sí, totalmente. A mí me tiene atrapada en ese sentido. Bueno, pierdo ya la cuenta de las capturas que llevo cogiendo, bueno, pues elementos a lo mejor referenciales típicos de Final Fantasy o líneas de guión que me están gustando especialmente. O referencias a algunos temas también de una manera muy compleja y creo que es el juego con más capturas de pantalla de la Play 5 que llevo hasta el momento. Toma lo cual ya. No era tampoco algo raro de imaginar, pero a mí de verdad que me alegra muchísimo y me hace muy feliz lo que me está haciendo sentir este Final Fantasy, porque está haciendo que, como os he dicho antes, que tenga que parar porque me estaba sintiendo abrumada de lo que acababa de suceder a nivel de historia, o que me emocione o me quede así muy, muy seria viendo en la pantalla lo que está sucediendo. A veces también eso, nuestra compañera de piso Bea salía y me decía: Marta, ¿qué te pasa? ¿Qué te veo? Y digo: no, es que estoy muy, muy enganchada. Estoy concentrada. Es que estoy muy enganchada. Sí, sí. Ella cuando me ve jugando en el salón me va a hacer referencia a las caras que pongo por lo mismo, porque está siendo un juego intenso. Yo creo que la palabra es intenso, porque intenso es el guión, intensos son sus momentos climáticos. Y yo os digo, hasta el 40 y poco por ciento que llevo, creo que el equilibrio de interés a nivel narrativo está muy bien medido. Veremos después qué pasa, pero no creo que flaquee mucho más. Sobre todo que, insisto, creo que es importante haber hecho esa reducción, viva Josipe, de elementos que quizá, a ver, que no por mucho abarcar, o no por incluir muchas cosas, salen necesariamente los resultados buenos. A veces está bien invertir en reducir algunos elementos en pos de un equilibrio y de centrar el foco, que es lo que están haciendo aquí. Bueno, pues ya nos contarás cuando avances más, cuando lo termines, sin spoiler, por supuesto. Pero la bajona que sí. Me va a dar cuando me la acabe. Es que me va a dar bajona, yo lo preveo, ¿eh? Pero qué sentimiento tan bonito al mismo tiempo, es agridulce, pero decir, he vivido esto, ¿sabes? Y ahora ya todo lo que viene después me sabe a poco. Mejor bendita eso que no haberlo vivido, claro. Totalmente. Sí, sí. Así que bueno. Así que yo te lo recomiendo mucho. Y tú ya sabes que la Play 5 es de la casa. Tú, si quieres hacerte una cuenta porque quieras jugar antes, tú eres bienvenido. Muy bien. De verdad que para los fans de Final Fantasy, de momento, para los fans de las historias de Final Fantasy, merece mucho la pena. Sí, sí. Sí, porque la palabra fan de Final Fantasy, Sí, voy a matizar. Para fans de los guiones barra personajes, la narrativa en general de Final Fantasy y los temas de Final Fantasy, merece la pena. Hoy, de hecho, vi un mensaje que había puesto alguien por Twitter que era como lo que se decía con anteriores entregas, con cada lanzamiento, y decían: Final Fantasy XV no es un Final Fantasy. Final Fantasy XIV no es un Final Fantasy. Final Fantasy XIII no es un... Y claro, si te pones así dices, es que desde el 7 se lleva diciendo que ese Final Fantasy no era un digno Final Fantasy. Y es como... Madre mía. Wow. Y tú que sabes que he jugado además hace poco del 1 al 4 seguidos, y es que te pones a comparar del 1 al 2 y dices, el 2 no tiene nada que ver con el 1, que el 2 entonces no es Final Fantasy. Si es que creo que es bonito que se reinvente la fórmula sin dejar de potenciar la esencia, que yo para mí siempre ha sido, y sé que estás de acuerdo, para mí siempre ha sido los temas, los personajes y el guión. Y en eso con creces, vaya. Perfecto. Bueno, a los oyentes, que sé que muchos también estáis ya disfrutando de Final Fantasy XVI, lo mismo, poned vuestra opinión, sin spoilers, por favor, en los comentarios de iVoox, que estamos deseando compartirlo y ver qué pensáis. Así que nada, yo soy Sergio y lo mejor es que vayamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Nintendo sigue reforzando el catálogo de Switch con un nuevo Nintendo Direct en el que, bueno, pues hemos tenido anuncios de peso, tanto de la propia compañía japonesa como de otros estudios. Nombres como Sonic, Pokémon e incluso Metal Gear han aparecido en un formato que dejó varios titulares en sus 40 minutos de emisión. Descubre con nosotros todo lo que ha dado de sí el evento, que ha sido, ya os digo, una ocasión más para apuntar juegos a los que seguirle la pista. Y quédate con nosotros porque Microsoft ha protagonizado también otra de las noticias de la semana. Xbox Series X y el servicio Game Pass aumentan su precio, siguiendo así la tónica de PlayStation 5 hace ya unos meses y que comentamos aquí en el programa. Pero claro, ¿está justificada la subida? ¿Está relacionada con la compra de Activision Blizzard o a qué responde exactamente? Pues bien, vamos a hablar de todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Pues efectivamente, esta semana hemos tenido un nuevo Nintendo Direct y yo tengo la sensación de que... Otra cosa no, pero Nintendo nos está dando mucho material del que poder hablar, de poder ver juegos, muchas ventanas. Tengo la sensación de que hay un Direct cada, pues cada mes. Se me hace muy corto el tiempo de espera, con los Indie Worlds además ahí en medio. Y es verdad que en esta ocasión hemos tenido otro de estos formatos de 40 minutos de información sobre próximos juegos. Y a mí me encanta, yo lo tengo que reconocer, cada vez que me meto en WhatsApp y os veo, porque es que además yo es que soy el Grinch ya para estos eventos. Lo reconozco, hubo un tiempo en el que no lo era, pero he perdido la inocencia, he perdido la esencia de mi ser y solo ha quedado una cáscara vacía. Entonces cuando yo os veía decir, no, se va a anunciar la Switch Pro, no, se va a anunciar el no sé cuántos, no sé qué. Yo digo, a ver, hay que calmarse. Y de hecho, yo no me alegro de que no se hayan anunciado esas cosas, porque a mí me hubiera flipado y me hubiera encantado. Pero creo que luego, cuando ves el evento, dices, ala, pues si no ha estado el juego Pokémon 36, ¿vale? Pero sí que se han mostrado otras cosas. No sé, yo es que luego percibí, no por vosotras, sino a nivel de redes sociales, como un descontento, una negatividad que dije, a ver, no ha sido el mejor Direct. Y de hecho mi titular sería ese, no ha sido el mejor Direct, pero tampoco el peor. Está como ahí, tibio, algo en medio. No sé cómo lo vivisteis. A ver, yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces y es que si no sale el juego que Twitter está esperando, la conferencia ha sido, ¿no?, un cero. Bueno... yo lo que estoy aprendiendo con el paso de los años, ahora habla Nuria, la abuela. Estamos creciendo. Nos estamos haciendo adultas. Y es que, obviamente, las expectativas son muy malas. Eso en la vida en general, ¿no? Y sí que es cierto que a veces pues esperamos pues algún tipo de título en concreto, ¿no? Yo creo que hay algunos juegos que... Siempre se están esperando, cuestan más de salir, pero también yo es una cosa que suelo como ser como siempre como con el disco rayado, pero es gente, hay muchos juegos, me refiero. Me entiendo que se estén esperando X títulos en concreto, pero es que a día de hoy hay tal cantidad de títulos que están saliendo que yo no, o sea, como que nos tenemos que calmar un poco, ¿no? Que vivimos como siempre con el ansia de... ¿Cuándo sale esto? ¿Cuándo sale lo otro? Pero es que hace 2 semanas se anunciaron un montón de juegos y ya la mitad se nos han olvidado, claro. ¿No? Y además, entonces, luego jugamos a todo eso, porque es que a mí no me da ni el tiempo ni el dinero. Es que yo recuerdo que, por ejemplo, una de las conferencias que más me gustan son al final las de indies, que me gustan a lo mejor el 90% y acabo jugando a 3. Porque no da la vida, o sea, no tenemos ni tiempo, ni tampoco a veces el dinero, ni a veces la energía, que es otro tema, ¿no? Bueno, esto creo que lo hemos hablado muchas veces. Y también el hecho de poderlo ver, ¿qué pasa con Twitter? Que Twitter es como muy visceral, ¿no? Hacemos algo, nos pasa algo y lo vomitamos allí y no lo digerimos. Y creo que Twitter, una de las cosas que nos pasa es que creemos que Twitter es como como la realidad. Y Twitter realmente no es la realidad, porque vas a Twitter, vomitas que el direct ha sido un rollazo y luego lo digieres y a los 3 días dices, ah, bueno, pues es que han anunciado 27 juegos y de los 27 juegos alguno me gusta, ¿no? Obviamente hay de todo. Lo bueno que tienen estas conferencias es que normalmente hay juegos para todo el mundo. Entre paréntesis, algunas sí y otras no tanto, pero bueno, eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y así como a rasgos generales, obviamente lo que tú decías, ¿no? No es un 10, pero yo creo que ha estado bastante notable. Han sacado juegos nuevos. Es verdad que... Nintendo últimamente, por no decir que hace un tiempo es un poco refrito, pero bueno, también son refritos que se están esperando, que creo que mucha gente los celebra y oye, pues no sé, pues vamos a disfrutar de lo que tenemos y lo que saldrá, pues ya saldrá, o sea, no sé, creo que tenemos que relajarnos todas un poquito. ¿Y las demás qué pensáis? Yo opino lo mismo. Bueno, lo he puesto por el chat, pero lo voy a decir en voz alta porque es que a mí Twitter cada vez se me parece más al bar de abajo de casa. Rollo, lugar en el que la gente se reúne para comentar cosas, pero que hay muchas veces que esos comentarios pues como que nacen de un lugar, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero creo que se entiende, en plan, que no se piensa, que tampoco se le da mucha vuelta, que simplemente como sale, salió, y luego ya pues la gente se olvida. Y bueno, estoy muy de acuerdo con lo que comentáis, tenemos una saturación tremenda de juegos y de anuncios y tal, que bueno, sí que es cierto que estamos en época de no E3 y eso implica una burrada de novedades, pero es que en mi opinión no ha estado tan mal, o sea, yo creo que se han anunciado cosas muy guays, no ha sido el mejor direct, por supuesto, pero no sé, por ejemplo, la gente que le guste todo el universo de Mario Bros. Estará contentísimo porque se han anunciado un montón de cosas. Entonces, no sé, yo personalmente he quedado a gusto. No sé cuántas de las cosas que me han llamado la atención jugaré, luego lo comentamos, pero no sé, a mí no me ha parecido mal direct ni para nada, vaya. Ahí va, es que yo salí muy contenta de este Mario, que diga Nintendo Direct, precisamente por lo mismo. Creo que para los fans de Mario es una gozada. Ese último anuncio fue monumental y ese último anuncio creo que fue una sorpresa. No es la única, hay un par de sorpresas ahí. Y a mí cuando un Nintendo Direct ofrece sorpresas, a mí ya me alegra un poquito más el corazón y le hace ganar puntos, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que fue variado, hubo un poquito de todo, alguna noticia que se esperaba, juegos un poquito de todo tipo. Y a mí, a mi juicio, yo os digo, como a mí me gusta mucho el universo de Mario y hay tres juegazos que lo tienen absolutamente vendido. De hecho, casi el otro día recogiendo Final Fantasy XVI ya estaba por reservar uno de ellos, que me pareció un sorpresón, ¿no? Y bueno, creo que es un direct que ha sido notable alto para poder tener un poquito de disfrute de todo. También a mí me pasó que sabéis que con respecto a redes y demás, creo que yo estos eventos últimamente he descubierto que me gusta verlos sin meterme en redes. O sea, los veo con un círculo cercano. A mí me pilló esta vez viniendo a Madrid en el AVE y yo lo estaba viendo tranquilita yo ahí en mi vagón. No tenía tampoco el vagón silencio, Sergio, pero aquí la gente se controló. Está bien. Y lo iba comentando con grupos, con amigos, me metía también en nuestro grupo y veía lo que estabais diciendo, así. Entonces, creo que me pude fijar en mis propias emociones y a mí mi sensación es que las sorpresas son valiosas y que tenemos un direct con un poquito de todo, la verdad. A ver, uno intenta ser inmune a las redes, pero es que al final es como la plaza del pueblo, que aunque yo pongo un mensaje a mis followers, a mis amigos, eso lo lee todo el mundo. Y de repente me encuentro que me insulta un tío con una foto de un jugador de fútbol o una bandera de España, ¿y qué quieres que te diga? Es que me niego a que la opinión, mejor dicho, a que el insulto de una persona que ni se identifica pueda ejercer algún tipo de impacto en mí, porque al final me doy cuenta de que en Twitter no hay, el Twitter de ahora, no el de hace 10 años, porque eso también hay que explicarlo. Algunos y algunas llevamos mucho tiempo ya en Twitter y no tiene nada que ver el de hoy que el de hace 10 años. O sea, no hay ni empatía ni gestión emocional. Cuando yo pongo un tuit de lo que sea, de la horchata que me estoy bebiendo, tú ves mi foto, que es mi cara, y pone Sergio Tour. A mí el muchacho que pone un jugador de fútbol y me dice gilipollas, no sé qué, esa persona, ¿qué ocurre? Que al final se esconden en el anonimato para soltar barbaridades. Y es que somos personas, volvemos a lo que además Marta siempre hablamos en narrativa, la idea de la máscara, es como un teatro, Twitter es una función, es un acto performativo y la gente entra como que no son ellos, hay un desdoblamiento, disocian la persona que son en la vida real tecleando que lo que luego se traduce en pantalla. Es una cosa de verdad que sociológicamente se tendría que estudiar. Y es como que el código de esa performatividad parece que lo general, lo aceptado a nivel masivo es además la generación del odio y de la protesta, de la ofensa y de la queja sistemática. Parece que es como, porque yo también me acuerdo lo que tú dices, que hace 10 años no, bueno, también yo he notado esa diferencia muchísimo y sobre todo parece que la norma ahora es la queja, el insulto y el odio. Sí, es verdad. En fin, bueno, pues ahí está la reflexión, ¿eh? Para quien la quiera y quien no la quiera, pues nada, que me insulte también por redes, que no pasa nada. Es que de verdad que estaba pensando el otro día que me pasó con lo de la Feria del Libro, porque además lo gracioso del fenómeno de la viralidad, de que algo se haga viral, es que eso no hay una fórmula prefijada. Tú no puedes pensar en un tuit para que se haga viral. porque normalmente no funciona. Sin embargo, un día escribes cualquier tontería y ves que los números suben, que te empieza a contestar gente que no conoces. Me ha ocurrido algunas veces. La última fue con lo de la... que además que te lo conté, Marta, cuando estaba en el piso. En la feria del libro estaba la reina Letizia, ¿vale? Y fue y compró un libro en una caseta. Y además en una caseta transfeminista, LGTB, me llamó la atención la imagen, la foto. Y creo que puse eso. Me parece muy llamativo ver a la reina aquí. Ya está. Si vierais no sé cuántos miles de retweets, de fabs, de citas, sobre todo de citas, que eso es lo peor, porque ahí es cuando la gente aprovecha para exponerte en su perfil, que es eso, es como un linchamiento público, decir, mira el tío este monárquico, ya le vale, no sé. Y es como, hostia, si no me conocéis de nada, juzgándome por un lado y por el otro, ¿eh? Por un tuit que además lo que yo puse no tiene nada que ver con lo que la gente interpretó. Entonces creo que falta también, falta empatía, como digo, falta gestión emocional, pero falta comprensión lectora. La gente lee lo que quiere leer de un mensaje. Es que es muy llamativo. Pero bueno, lo siento, tenía que soltarlo. Hablemos de videojuegos, que si no la gente también se quejará. Ha sido un direct que efectivamente ha tenido de todo. Yo sí que siento que a nivel de ritmo, que esto me apasiona, ha habido un bache, ha habido como un valle. Hemos empezado, yo creo que bastante bien, con una serie de nombres reconocidos por todos. Luego un bloque central que yo al menos sí que me cansé un poco y luego volvió a subir en el último momento. Así que mira, vamos con ello, porque el primer juego que vimos fue Pokémon Escarlata y Púrpura, un viejo conocido, pero en esta ocasión para hablarnos de los DLCs que van a llegar. La Máscara Turquesa, que llega en otoño, donde vemos que salimos de Paldea en una excursión a la Academia Arándano, que además es precioso toda esta nueva ambientación que le han dado, como un festival. Y luego tendremos la siguiente, que es el Disco Índigo, que está previsto para invierno. ¿Qué os ha parecido? Sobre todo Nuria, que me escribiste el otro día como que te había entrado el picorcito otra vez con el juego. Sí, yo, claro, pues, a ver, a mí es una cosa que me duele muchísimo y es pensar que me voy a gastar 30 euros en contenido adicional. Porque es que me duele, porque pienso, jolín, es que 30 euros, o sea, es un juego. Yo que me gasto siempre 15, 20 euros en los indies, pensar que me voy a gastar 30 napos en un contenido adicional de un juego que, bueno, tampoco... Me gusta mucho Pokémon, ya lo sabéis, que es mi saga favorita, pero tampoco es una locura, ¿no? Este último juego. Entonces, a ver, encima la cosa es que si coincidiese, porque yo en mi santa inocencia y mi pajareo mental, que es que ya tengo el cerebro hecho papilla... cuando vi el que eres más como de veranito, ¿no? Más de pues eso, de verano japonés típico. Claro, ahora sí que me entraba. Entonces, si este hubiese salido ahora, in situ, right now, me lo hubiese comprado sin pensarlo. En plan, suelto mi dinero y no miro atrás, ¿no? Pero claro, esperarme hasta otoño, pues yo sé que se me va a pasar. Entonces, han perdido una venta. Sí, no creo que lo coja. Es verdad que me parece muy chulo, porque, a ver, es que no soy objetiva. Bueno, en general no soy objetiva en nada, pero es Pokémon, se ve bonito, me apetece ver nuevo contenido, porque sí, porque ya me he pasado el juego, ahora estoy con otras cosas y de vez en cuando, como una vez al año, me gusta jugar a Pokémon. Si no es uno que ha salido, me vuelvo a alguna saga anterior, ¿no? Y esta lo hubiese comprado, pero yo hago el spoiler de que no creo que me pille este DLC. Lo siento, chicas y chicos. He caído. Sí. Yo creo que sí me lo pillaré, pero a lo mejor no de lanzamiento tampoco, ni con mucha prisa. Como tranquilidad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Nuria, que de vez en cuando Pokémon siempre entra bien. Así que a mí me gustó ver un poquito más de detalle de las ambientaciones, de las academias, de esos legendarios tan misteriosos. Y la verdad es que me gustó ver más material de lo que era. Pero bueno, tampoco tengo tanta prisa, pero lo acabaré pillando. Y los nuevos personajes también, que me parecieron chulas y chulos, no sé, eran como, jolín, tienen... A mí, por ejemplo, este Pokémon sí que me ha parecido que una de las cosas buenas que tiene es que... A lo mejor, ya digo, esto obviamente todo esto es subjetividad mía y que soy, pues yo lo reconozco, soy pokemaníaca, o sea, pero sí que soy creo pokemaníaca. Que Es que me encanta. La semana pasada era soy friki de los soy friki de los juegos indies españoles. Cada semana una personalidad. Hoy soy pokemaníaca. Sí, soy. Verdad. Por eso voy a terapia, chicas. Porque tengo muchas personalidades. Bueno, volviendo al tema. Pues no sé qué iba a decir, se me ha ido la olla. Lo siento. No pasa nada. Pero no, que eso, que sí que creo que, o al menos me parecía a mí, que tenían mucho, mucho carisma, al menos los nuevos personajes, ¿no? Que los veías y decías, ala, ¿y este personaje nuevo qué me dirá, no? O este personaje, este personaje, ¿qué lore tendrá, no? Porque también tenían Pokémon nuevos y en esa parte, jolín, me estáis encendiendo, pues creo que al final me lo pillaré, ¿eh? Es que claro, como... Os iba a lanzar la pregunta de qué os gusta más, el disco o la máscara, o qué, cuál de los dos. A mí me ha gustado también de la máscara. La Academia Arándano. Sí, sí, la máscara, ¿verdad? Es que, sí, a ver, este rollo... Pero porque somos... Japón, Japón veraniego. O sea. Claro, es verdad, el rollo otaku. Y aunque pille en otoño, Nuria, ya estás cayendo, ¿eh? Ya. ¿Sabes qué pasa? Que me lo tenéis que recordar en el momento. Los yucata, las luciérnagas... Sí. Ay, venir de pasteíto. A ver, sí que es verdad. Tengo poca personalidad, me acabo de dar cuenta. Sí que es verdad que lo que es el tráiler tampoco te dice exactamente qué vas a hacer en ese DLC, cuánto contenido va a traer. Quiero decir, a ver, yo creo que las tres disfrutamos Pokémon Escarlat y Púrpura porque era como otra aproximación al universo Pokémon. Por primera vez tenías como tres rutas que podías hacer en el orden que quisieras. Y mientras estás jugando lo disfrutas, pero es verdad que terminas la historia y no hay ningún incentivo para quedarte. Están las tereincursiones, pero a mí me parece un rollo, y lo digo de corazón. Entonces, yo hace tiempo que no he entrado al juego. Ya lo dejé, me he puesto con el Zelda, me pongo con no sé qué, y volver y pagando un DLC... Yo no pasé por caja con el DLC de Pokémon Espada y Escudo. Aquí me gustaría que me lo justificasen, ¿por qué debería de hacerlo? Y todavía creo que no ha llegado a ese punto. Pero bueno, ahí está, ¿no? Hemos visto un poquito más. Vamos a continuar porque hay muchos juegos. Sonic Superstars tampoco deberíamos de detenernos porque ya lo vimos en el Summer Game Fest, ya hablamos de él, esta vuelta de tuerca, esa renovación estética de del estilo clásico de Sonic 2D... Que claro, en este punto que acabamos de empezar el direct, dices, ¡ay, qué chulo lo que han hecho con Sonic a medio camino entre el 3D y el 2D! ¡Jo! Ya lo podría hacer Nintendo, no sé, con Mario. Y ya luego lo veríamos lo que ocurriría. Y de hecho voy adelantando. Me gusta mucho cómo la historia es cíclica. Y hubo una época en el pasado, principios de los 2000, en la que se llevó el rollo ser gamberro juvenil y de repente los personajes de toda la vida se estilizaban y hemos vuelto a los diseños gorditos. Al Mario gordito, al Sonic gordito, al Pikachu gordito. Yo reivindico los personajes gorditos. Es que me encantan, de verdad. Y aquí estoy con eso. Yo también. Bien. Más cosas, Palia. Palia ha sido un anuncio también inesperado, un juego free to play, donde tenemos un MMO que aúna un montón de géneros, es una hibridación completa porque tenemos exploración, mazmorras, pero también decoración de casas, granjas, o sea, hay quien le puede recordar mínimamente, yo que sé, a Stardew Valley. Y todo esto, insisto, un multijugador online free to play que va a salir a finales de este año. Yo os digo una cosa, a lo mejor no es algo que yo a priori jugaría, pero siendo gratis, bueno, free to play, que ya sabemos que luego habrá que pagar cosas, oye, y online, a lo mejor sí que os diría, chica, nos metemos y nos hacemos una casita. Yo lo veo, ¿eh? Oye, pues estaría guay. Por probar, sí. No, que iba a decir que aparte tenemos que pensar que, a ver, los juegos de Nintendo también son muy familiares, me vengo a referir. Que a lo mejor el perfil que de gente que va a jugar esto a lo mejor no somos nosotras, que ya estamos rozando los 80 años, ¿no? No, pero me vengo a referir, por ejemplo, a mi sobrina, que tiene 8 años o 9 años, yo sé que esto le encantaría y yo sé que hay muchos críos y muchas crías de esa edad, de 10, 12, ¿no? Que claro, están esperando como agua de mayo y tienen mucho tirón los juegos gratuitos, que muchas veces salen y no como que les damos como menos importancia y luego decimos, hostia, como este juego tiene tantísima gente jugando, ¿no? Pues porque a lo mejor no somos nosotras y el entorno en el que nos movemos no es el digamos, el, ¿no?, el perfil, pero que probablemente este juego tenga luego... No digo que sea el juego del año, ¿no? Pero que tenga bastante movimiento, pues probablemente. Ahora, a mí me trae los recuerdos de aquella época de juegos en Facebook, el Pet Society y todo eso, de nos montamos aquí nuestra granjita, nuestra casita y lo compartimos con amigos. Así que yo lo veo para probarlo. Qué guay. Sí. El único comentario que tengo que hacer es que lo anunciaron como juego cozy. Y yo la coziness pues tampoco la veo mucho, no sé vosotras, pero a mí tampoco no me grita cozy el juego. Yo imagino que por la parte de plantar. Me recuerdo al de Disney, de hecho, al Dreamlight Valley, me recuerdo un poquito más eso, pero la sensación cozy a nivel estético tampoco, tienes razón. Es lo que dice Sergio, igual es por el cultivo, ¿no? El contacto con la naturaleza. Supongo. En fin, más cosas, otro juego que ya conocíamos, pero que hemos vuelto a ver, Persona 5 Táctica, otro juego basado en Persona 5, ya lo vimos en el evento de Microsoft, esto ha servido de recordatorio de que va a salir en Switch, y el 17 de noviembre. A mí me interesa mucho porque es una aproximación diferente. Hay que decir que Persona 5, bueno, Persona en general, como subsaga de los Shin Megami Tensei, siempre se ha prestado a probar con géneros distintos, no solamente el RPG. Yo recuerdo los de baile. También sacaron uno de lucha en su momento. Hemos tenido el Dungeon Crawler, que era el Persona Q, y ahora tener este, que está más enfocado a la estrategia, con esto de los cuadraditos, a lo XCOM. Pues yo, la verdad, os lo digo en serio, me apetece muchísimo. Que los ladrones fantasmas son un lugar feliz, ¿eh? O sea, cada vez que aparezcan, a por ellos. Y me hizo muy feliz que también llegara a Switch, porque cuando lo vi en Microsoft era como, ay, bueno, seguro que llega más... Pensé, seguro que llega a Switch, y me ha alegrado mucho. A ver qué tal, a ver qué nos ofrecen también. Siempre volver a verlos interactuar, volver a ver en qué se meten. Es que además el universo de Persona 5 a nivel de lore se presta también a mucha reinvención, porque si hablamos también de lo onírico, del inconsciente y demás, puede adquirir un montón de tintes, un montón de formas y se presta también a que se adapte la estética, el género. Así que genial, tenemos que jugar, ¿eh? Tú y yo seguro. Sí, completamente. Tengo que decir además, para quien nos esté escuchando, que hasta... Uy, pues esto ya nada, porque era hasta hoy, ¿vale? Entonces ya nada. Pero en la eShop estaba el Persona 5 Strikers para la Switch al 70%. Por si, porque yo, por ejemplo, no he jugado a este Persona 5 Strikers que sacaron después. Y de 60 euros se quedaba en 17,99. Pero es verdad que de vez en cuando salen descuentos y es, como digo, otra manera de seguir con esos personajes que nos enamoraron. Y está muy bien. En fin... más cosas, esto ya yo imagino que depende de la infancia de cada uno y de cada una, porque hemos visto Myth Force, que es un roguelite en primera persona inspirado en los dibujos animados tipo dragones y mazmorras con multijugador online, que yo honestamente no tengo mucho que decir porque no me he criado con ese tipo de dibujos. Si estuviera aquí Atreides yo sé que le habría flipado, a lo mejor me equivoco, pero me da la sensación. Y es verdad que tiene un estilo muy original y muy diferente a todo lo que hay. Sí, yo la verdad que tampoco tengo mucho que decir porque es que no tenía ni contexto. Pero bueno, pues a mí, por ejemplo, no me gustó. Lo vi y dije, uy, pues se ve un poco feote, ¿no? Pues simplemente pues no será para mí. Pero bueno, pues la gente que... Lo que decíamos antes, ¿no? No podemos ser el perfil para todos los juegos, así que seguro que hay alguien, por ejemplo Atreides, al que le turbo flipa este nuevo juego. Así que, pues, felicitaciones para ellas. Pues sí, completamente. Y ahora yo creo que ha llegado el momento, porque Splatoon 3 sigue sacando cosas, sigue sacando sus festivales... Tampoco creo que merezca dedicarle mucho tiempo al nuevo festival que va a salir, pero sí a la pregunta que plantea. Ya que estamos aquí en el veranito, yo lo estaba pensando cuando lo vi y os lo quiero trasladar. Entonces, la pregunta. Uy, la pregunta es, ¿cuál es tu sabor de helado preferido? ¿Vainilla, fresa o menta y chocolate? Yo creo que Vamos, digo yo, vainilla gana por mayoría absoluta, ¿no? Hombre, vainilla 100%. Pero he de romper una lanza y de decirle que ninguno de los anteriores, porque el mejor es el de pistacho. Y ya está. Hasta aquí mi aportación. Wow. Yo soy team vainilla también. Y si combinamos vainilla y fresa, genial. Mente y chocolate ya no. Pero vainilla y fresa mola, la podemos fusionar. La gente que le gusta el sabor menta y chocolate les gusta comer pasta de dientes. Yo lo siento mucho, sé que la gente me va a odiar por decir esto, pero es que es verdad. Oye, igual deja frescor y demás, pero no. No, pues yo no soy ninguna de esas, lo siento, pero yo soy team limón. ¡Anda! Limón. Los sorbetes están buenísimos, sí. Los que son tipo limón, frambuesa, frutos del bosque, esos me encantan. El piña y mango también está muy bueno. El helado de mango hay que reivindicarlo más, que lo tengo en el congelador, sí. Está muy bueno. Bueno, pues entonces gana vainilla. Con absoluta mayoría entre las que estamos aquí. Y ahora vamos con otro juego, porque aquí del universo Pokémon no salimos, ¿eh? Y yo voy a decir ya de entrada que me ha gustado más este juego de Pokémon que el DLC de Escarlata y Púrpura, de lo que hemos visto. Porque tenemos, chan, chan, chan, Detective Pikachu, 2 puntos, El regreso. No estaba muerta, estaba de parranda, ¿vale? Después de la película, después del juego de 3DS, regresa la nueva aventura detectivesca de este Pikachu que le gusta el café y tiene voz así muy grave de hola, ¿qué tal? El 6 de octubre. Ya veremos exactamente en qué consiste, si es una adaptación desde 3DS, es una secuela completamente nueva, algo intermedio. A mí me encanta porque, tal y como empezó, a mí lo que me atrae muchísimo de Pokémon, desde que era niño hasta ahora, es la ambientación, la idea de que son criaturas que conviven con nosotros, el vivir con ellos, no tanto el entrenarlos y ponerlos a combatir. Y creo que es una faceta que todavía no se ha explorado lo suficiente. Detective Pikachu no lo va a hacer tampoco. Pero el tráiler, la manera de empezar, yo dije, esto me suena como al café Pokémon. Me daba esa sensación porque veías a los Pokémon conviviendo con los humanos. De repente un Lickitung que estaba por allí, un pajarillo por encima de los tejados. Me encantaba. Y la idea de resolver misterios, el rollo detective, pues ahí me chifla. Y si encima al Pikachu le gusta el café, pues ya apaga y vámonos. O sea, para adelante. Yo lo firmo. Uy, perdona, Lore. No, habla. Yo solo tengo, dos comentarios. Lo primero, la voz que le han puesto. Hola. Sí, sí. O sea, yo vi el tráiler y dije yo, ¿pero esto qué es? Y el segundo comentario es gracias al equipo de localización español de Pokémon, porque siempre, siempre, siempre lo hace tan bien. Y yo me eché una carcajada cuando vi en pantalla Pikachu, el detective Maspers Pikachu. Gracias. Es que siempre lo hacéis bien, siempre lo hacéis bien. Sí. Gracias. Ya está. Es todo lo que tengo que decir. Yo tengo que decir aquí, Sergio, que me acordé mucho de ti cuando lo vi, porque pensaba, sí. Mira, Pikachu, detectives y café, y dije, Sergio tiene que estar súper feliz. Sí, sí, sí. Es que yo no he jugado nada ni sé nada de este universo más allá de la peli, entonces, pues bueno, tiene al menos mi curiosidad, mi interés, y yo creo que a través de ti lo voy a vivir, porque yo creo que este juego es muy tú. Sí, ya digo que hemos tenido grandes nombres, ¿no? Hemos tenido Pokémon por partida doble, pero también Mario. ¿Por qué? Porque tenemos remake de Super Mario RPG. Habrá quien diga, bueno, ¿y en la consola virtual por qué no ha aparecido? ¿Problemas de derechos con Square? Pues no, es porque se estaban guardando esa carta. Remake de Super Mario RPG que va a salir el 17 de noviembre. Es pues una reimaginación completa con todos los modelados hechos desde cero, pero manteniendo ese espíritu, esa estética, esa perspectiva de cámara con los personajes rechonchos, que yo insisto aquí, los personajes gorditos me gustan. El juego original salió hace ya muchísimos años y yo creo que esta va a ser una buena manera de acercarnos a algunos por primera vez, porque yo no jugué al original. Yo tampoco. Y la verdad que me ha entrado por los ojos 100%. Encima, ¿sabes qué pasa? Que yo no jugué al original, pero de los RPGs de Super Mario, el Partners in Time es uno de mis juegos favoritos de la existencia. Y el Bowser's Inside the Story no me lo he terminado, pero sí que es muy bueno. Yo soy muy fan, entonces yo creo que a mí me va a molar muchísimo. No sé si lo llegaré a jugar porque no sé por cuánto dinero me lo quieren sacar. Pero la verdad que ganas no me faltan. Es uno de los juegos, de los pocos juegos de este direct que yo diría, me tienen 100%. A ver, esto fue un notición, ¿eh? Esto, yo tenía un montón de amigos que estaban loquísimos con este anuncio, porque es que además es todo un hito este juego, ¿no? O sea, en Europa no lo tuvimos, pero es que yo he escuchado hablar de él muchísimo, o sea, del punto de, a través también de, a lo mejor de creadores de contenido americanos y demás, y aprovecho aquí para señalar que la banda sonora queda de la grandísima Yoko Shimomura, que hay que quererla muchísimo, nuestra compositora de Final Fantasy XV y de Kingdom Hearts, que espera, la adoramos. Espera, porque a esa afirmación que creo que decir un... Una verdad como un piano. Efectivamente, una verdad como un piano, esto es así. Sí, es que era un juego que a mí siempre me ha llamado la atención por el cariño con el que siempre he visto a sobre todo eso, a creadores de contenido americanos, porque creo que sí, a Estados Unidos sí que llegó y demás, y compartían las piezas musicales y se veía hecho con un mimo y con un interés. Y yo os digo, si también los que hemos conocido un poquito el género de Super Mario adaptado al RPG a través de sus juegos posteriores, yo creo que este primer paso, pues tenerlo aquí va a ser todo un hito, y quién sabe, quizás sea también una puerta para que traigan más de esas aventuras que también señala Ari. Yo también, a ver, obviamente lo que comentaba, ¿no? Es que este juego no salió solo para Estados Unidos y Japón, y yo creo que pues es una puerta, ¿no?, a que yo creo que ya empiezan a salir cosas. Luego también es verdad que salen cosas que no se localizan para al español, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Que la gente que pudo jugar este juego aquí en España fue porque lo jugó pues a través de importación o haciendo trampas, pero obviamente, bueno, yo creo también, a mí, no sé, cuando salió este juego, como diréis, Nuria, vaya iluminación, más triste, porque esto era clarísimo, ¿no? Pero que Nintendo Switch creo que ya es como la consola de los RPG, ¿no? O sea, obviamente creo que antes ya se sabía, pero que cuando salió este fue como impactada me hallo. La noticia ya como que es imposible no aceptarla, ¿no? Tal cual. Y yo luego creo que también este fue uno de sí, los momentazos del día. Sí, pero no el único, porque hablando de regresos, ya no solamente el Mario RPG, sino Juego de la Princesa Peach. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí que nos gustaría volver a tener un juego? Porque sí, salió uno en Nintendo DS, pero se quedó en eso, no hemos tenido nada más, y ahora sabemos que va a ser protagonista de un juego totalmente nuevo, de desarrollo, este término tan discutido, 2,5D, por lo que se ha podido ver, aparentemente de aventuras, pero es verdad que ha sido un teaser tan corto que cualquier cosa que podamos decir, honestamente, nos la vamos a estar inventando. Lo único que sabemos es que sale el año que viene y que va a estar protagonizado por Peach. Creo que, Nuria, tienes cositas que decir. Sí, igual, igual aquí me... Bueno, a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero es verdad que, como tú decías, ¿no, Sergio? El Super Princess Peach salió ya salió en 2005, que hace muchos años. O sea, no quiero ni pensarlo, porque entonces me siento como muy... me siento como que está muy lejos y prefiero no echar números. Pero me dio la impresión de que yo o sea, gracias a la película de Super Mario, sentía como que se había redefinido el concepto de la princesa Peach, ¿vale? Entiendo y sé que la película no tiene por qué ser como hacia dónde va la digamos, los títulos, ¿no? Porque obviamente encima no es ni la misma compañía. Pero yo había como sentido a la princesa Peach como muy empoderada, y no, y con los cambios de imagen y no sé, como que la había como sentido de una manera como muy chula de repente, y cuando vi el juego pensé, jolines, se podían haber aprovechado lo chulo que era, en lo que se había convertido, ¿no?, o lo que habían convertido a Peach ahora, que era una chica empoderada y que no hace falta que todo el mundo esté empoderado, obviamente, pero que creo que, pues no sé, que por ejemplo todo el poco vestuario que se vio de Peach era simplemente con los vestidos, y no pasa nada llevar vestido, es guay llevar vestido, ¿no?, porque es fresquito, pero que le podían haber puesto, pues no sé, un traje pues como de motorista, yo qué sé, ¿no? Como decir, bueno, no sé, como un poquito como revolver a pensar de otra manera Peach, ¿no? Y es verdad que no se sabe mucho porque se ha visto muy poquito, pero a mí, por un lado, me hizo como mucha ilusión. Yo dije, ¡buah, esto sí que me lo pillaré! Y luego me dio como un poquito de bajona y dije, bueno, no se me ha visto mucho tampoco, a ver qué tal. Pero, bueno, no sé si estáis conmigo o no, o simplemente es como Pero creo que va a ir bien, Nuria, ¿eh? Yo creo que sí. A ver, yo que ya estoy apuntando aquí el punto de vista súper idílico y lleno de expectativas y esperanzas. Pero yo creo que sí, o sea, si ya el concepto, con que ya repitieran el concepto de Super Princess Peach y le añaden quizás un poco de esta nueva imagen, a lo mejor más estilos, lo que tú dices, motorista y demás. Es que como no se ha visto nada, solo hemos visto un cambio de vestuario, igual puede que haya más todavía. O sea, es que está un poco como para definirlo, pero es que no creo que vayan a dar un paso atrás de lo que, teniendo en cuenta que ya teníamos también el antecedente de Super Princess Peach, que fue hace muchos años, y eso es verdad, pero yo de verdad a este juego le tengo esperanza. Ya creo que lo único que puedo aportar es esperanza, porque es verdad que tengo poca información, pero de verdad, o sea, ojalá que no la fastidien. Yo le tengo tantísimo cariño al Super Princess Peach de DS que creo que confío en que esto lo iguale y lo supere. Es mi sueño, mi deseo y mis expectativas y esperanzas, sí, como ya digo. Creo que poco más se puede aportar, pero no creo que vaya a salir mal. Y a mí no me preocupa el tema vestuario, el tema trajes, porque al final es que la saga Mario, personajes del universo Mario, siempre han sido muy dados precisamente a experimentar con los vestidos, disfraces, trajes. Es que Mario, joder, en el último se va a convertir hasta en elefante. Te quiero decir, se ha puesto gorro de mexicano, se ha puesto todo lo que se nos ocurra. Yo creo que es un recurso también a nivel jugable y que la princesa Peach, por lo que se ha podido ver, también va por ahí. Que los vestidos que se pongan tendrán algún tipo de función. Y yo imagino que habrá varios y algunos pues serán un poquito más innovadores y otros más conservadores con la imagen que tenemos de Peach. No lo sé. Es que no se sabe mucho más. Además, acabo de acordarme ahora de que, claro, en el Super Mario Odyssey ya se veía, con respecto al desarrollo de Peach, ya se veía que ella recorría el mundo sola, que los dejaba los dos plantados y demás. O sea, que yo creo que sí, esa actitud ya se veía, esa actitud de empoderamiento para ser ahí Peach dentro de ese mundo de Super Mario ya se veía en el Odyssey. Yo creo que aquí lo seguirá manteniendo. Sí, y mejora. Sí. Ojalá se hubiera visto más, de verdad. Si es que no, nos dejó, no, creo que nos dejó a todas con las ganas, pero a poquito. Sí. Bueno, Luigi's Mansion 2, el juego de 3DS que va a tener remaster para Switch, después de saber que Luigi's Mansion 3 ha vendido más de 12 millones de copias. Se nos va a 2024. Bueno, pues ahí está el anuncio, tampoco vamos a detenernos. Otro que también vamos a tener, Batman Arkham Trilogy. Batman llega a Switch, toda la trilogía, en otoño de 2023. Se nos queda fuera Origins, que recordemos que no lo desarrolló Rocksteady, que por cierto, no sé si es mi favorito, pero desde luego está en mi top, el Origins. Y además, jugarlo en Navidades pega muchísimo por toda esa ambientación invernal. Pero bueno, Asylum, City y Night se nos va a Switch. ¿Qué ocurre? Que algunos de estos juegos tienen ya más de 10 años. Y se me hizo un poco anacrónico en un evento de 2023 ver que un juego de 360 llegaba ahora a Switch. ¿Para qué os voy a engañar? Encima la noticia que hemos tenido después de que no van a llegar en cartucho, sino que lo vamos a tener que descargar. Bueno, ahí está la opción para quien le interese la saga y nunca la haya probado. Hemos tenido muchísimos juegos, tampoco nos vamos a detener en todos. Juegos de granjas, juegos para bailar como Just Dance. E incluso hemos tenido DLCs como Mario & Rabbids, Sparks of Hope, que ya está disponible. Dragon Quest Monsters, El Príncipe Oscuro. En fin, un tramo bastante amplio antes de llegar a Pikmin, que no sé si queréis resaltar algún juego. Por ir tampoco, o sea, por ir aligerando un poco, porque es verdad que hubo muchísimos nombres, ¿no? Yo, por ejemplo, el Manic Mechanics me pareció curiosete porque es como un Overcooked, pero de mecánicos. Y no sé, está guay. Porque es una cosa que es un género que yo disfruto. Pero no sé, como highlight y ya está. Sí, había alguna cosita curiosa. Y mira, del que yo decía hace un momento, el Mario & Rabbids, que ahora ha recibido el DLC. Es que yo lo estuve jugando hace muy poco. Me metí como la locura de jugarme al primer Mario & Rabbids y este segundo. Y es curioso porque no sé si alguna vez os habrá pasado, pero es ese tipo de juego, ese perfil que objetivamente este segundo mejora en todo al primero, en funciones, en tal, y me ha gustado menos que el uno. Y no te sabría explicar, creo que es demasiado ambicioso en todo, porque ahora tienes como un mundo abierto o una zona amplia por la que moverte, han metido muchísimas misiones secundarias, y el primero estaba como muy acotado, era un tablero donde tú ponías a tus personajes a pegarse entre ellos, como el Persona 5 que han anunciado. Y es verdad que este Sparks of Hope, aun reconociendo que tiene más trabajo que el primero, yo como jugador no he sentido los feels del 1. Así que bueno, pero bueno, son dos juegazos, ¿eh? También quiero decirlo. Pikmin 4, venga, porque yo creo que ha sido otro de los bloques esperados. Es un lanzamiento que además está muy cerca, sale el 21 de julio. Un juego que, recordemos, se anunció ya en la época de Wii U. Ya lo tenemos con nosotros, queda menos de un mes. Hemos visto además del Pikmin de hielo un nuevo tipo de Pikmin, el luminoso, que solo va a salir de noche. Podremos explorar cuevas donde encontraremos otro tipo de enemigos, incluso tramos de peleas donde se parte la pantalla contra la lucha contra los bosses. Creo que es un juego muy inventivo, muy original, que va a proponer cosas bastante chulas y que también va a ser la puerta de entrada de muchos y de muchas para acercarnos, que ya lo comentamos en algún direct, que después de ver estos trailers nos entran ganas de meternos ahí. Sí, yo simplemente añadir que, bueno, aparte del gameplay que se nos mostró del Pikmin 4, pues también se anunció que sale Pikmin 1 y 2 en digital y en septiembre sale en físico, que por separado en la eShop creo que sale por $29.99 cada uno, y los dos juntos está a unos menos de 50 euros está en físico. Y también decir eso, ¿no? Yo es que lo veí como súper chulo. Yo no jugaba ningún Pikmin y cuando vi este dije, wow, yo quiero jugar a esto. Y yo os quería lanzar una pregunta, que es que el otro día estuve, fui a la grabación en directo que hubo de Chiclan and Friends aquí en Barcelona, hicieron una pregunta y os lo quería preguntar, aunque no hayáis jugado a las anteriores sagas, y era, ¿a qué sabe un Pikmin? ¿A qué sabrá un Pikmin? No sé, ¿alguien ha pensado en comerse un Pikmin? Yo creo que tiene que saber como a ahí no me sale la una aportación. Yo un Sugus, me pega como a los Sugus. Literal, un Sugus, sí, es justo lo que voy a decir. Me sabe, me los imagino como un Sugus. Sí. ¿Cómo se llama la planta esta que te cura? Aloe vera. A mí yo creo que saben a aloe vera. Sí, es que me he quedado muerta con la pregunta. Estoy como, me suscita como, ay, qué miedo, pobrecitos. Es como esos memes o esos dibujos que vi de planteándose comerse a Pokémon. O sea, así era como, no, por favor, no me puedo comer un Chikorita. Aunque Chikorita tiene pinta de saber a Lima. Pues yo creo que los Pikmin también, del estilo eso. Yo creo que Lima limón, yo creo que es porque me he comido un calipo hace nada. Bueno, pues no sé, darle una vuelta, a mí es que me hizo gracia la pregunta. Es que esa imagen mental, pobrecitos. ¿No? Y nada, comentar que el 29 de junio pues se podrá probar la demo, que es una de las cosas que, igual que yo también a veces me meto con Nintendo porque son unos careros, por otro lado, pues bueno, son de las pocas compañías que sacan demos, ¿no?, de sus juegos, así que bueno, que si queréis probar el 4, pues que sepáis que a partir del 29 de junio estará disponible la demo en la eShop. Genial. Y bueno, otro viejo conocido, pero es verdad que con Switch no se puede dar nada por hecho, que todos los lanzamientos van a llegar, porque ya sabemos las limitaciones de la máquina a nivel técnico. Bueno, Metal Gear Solid Master Collection, el volumen 1, que ya sabéis que el 24 de octubre va a salir con los tres primeros Metal Gear Solid y los cuatro primeros juegos de la saga de Hideo Kojima. Además de todo esto, va a tener banda sonora digital, guías de estrategia, galerías de arte. La verdad es que cuando vi el tráiler dije, realmente hay un mimo, pese a ser en digital, en añadirle contenido, que no es el juego a pelo, la ROM y venga, a correr. Creo que han intentado cuidar el envoltorio de lo que es la saga. ¿Qué ocurre? Además, los tres primeros, el Metal Gear Solid 1, el 2 y el 3, se van a poder comprar por separado. Ya sabéis que sale también en otras consolas y esto está genial, por supuesto. Pero mi pregunta, conforme lo veía, es, vale, el volumen 1 nos aseguran que lo vamos a tener en Switch, pero el volumen 2, que presumiblemente traerá el Metal Gear Solid 4, el Ground Zeroes y el 5, yo no tengo tan claro que pueda moverlo Switch. Entonces, tú como fan de Metal Gear, como persona que se quiere iniciar, ¿comprarías el volumen 1 aquí sabiendo que te van a dejar tirado? No lo sé. Bueno, yo nunca he jugado a los Metal Gear, pero sí que es cierto que es algo que me llama mucho la atención y ahora que se me va a dar la oportunidad de jugarlo, es probable que termine cayendo, no sé si la colección completa o si solo los que se venden individualmente. Pero a mí me fastidia que sean falsos físicos, en plan, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que tener contenido descargable cuando podría tener mi tarjetita de juego? No sé, eso es algo que personalmente me fastidia. Pero bueno, y sobre el si en el volumen 2 aguantará, yo después de ver el port de The Witcher de la Switch me creo todo. Quiero decir, antecedentes tenemos, ¿sabes? Sí. Ya veremos cómo va a cuidar Konami el lanzamiento. Muchísimos juegos que ya sabéis que no nos podemos detener. Incluso hemos tenido un juego de palomas, un poco bastante Fall Guys en ese sentido, con minijuegos que sale el 31 de octubre. Bueno, pues muchísimos títulos. El DLC de las nuevas pistas para Mario Kart 8 Deluxe. Star Ocean The Second Story Arc, que después del último Star Ocean del año pasado, tenemos este remake con gráficos mezclando 2D y 3D al estilo Octopath Traveler, que recordemos el juego original era de PlayStation del año 2000 y que ahora regresa el 2 de noviembre en Switch, además del resto de plataformas. A mí me gustaría pararme no tanto en Star Ocean, porque bueno, el juego yo no lo he jugado, pero el estilo este de Octopath, que yo sé que tiene mucha gente fan, que os encanta, que ay, es que me parece muy feo. Es que además no me pega el entorno 3D con los monigotes esos. Me chocan muchísimo y como que yo noto que hay un discurso o un relato que se está imponiendo de esto es lo que hay que hacer ahora con todos los juegos que disfrutamos cuando éramos pequeños en 2D, que todas las compañías firmen para hacer lo que hace Octopath. Y a lo mejor no hace falta, de verdad. A lo mejor cada juego tiene una línea estética que hay que respetar y que no vale pasarla por este filtro. No lo sé. Ya, eso sí, ¿no? Como que se está repitiendo un poco. Yo, por ejemplo, yo soy defensora. A mí me encanta. O sea, yo cada vez que... Es más, lo he puesto por el chat. O sea, yo, por ejemplo, nunca he jugado a un Star Ocean, pero yo, viendo las visuales, dije, pues yo lo quiero. No sé de qué va, pero lo quiero. Porque encima, como que, ¿no? Que me junta ahí el pixel art con los fondos 3D, con los personajes 2D, con el sombreado, que tiene volumen, que parece rollo como Play 1. Digo, uy, esto me gusta. Pero es verdad que no tengo ni idea. Si alguien me puede explicar, no sé si vosotras habéis jugado o la gente que nos escuche, pero si tiene una buena historia, yo creo que este cae, al menos a mí. Yo solo he jugado a uno y me gustó, ¿sabes? O sea, que no es dentro de así de juegos de rol, creo que tiene una ambientación, una historia chula. Iba a deciros con respecto a lo de los fondos 2D, HD y demás, que yo lo que le noté a este es que en comparación con Octopath Traveler, creo que se notaba muchísimo más la diferencia entre los fondos de las ambientaciones, sí, de los escenarios de las ciudades con respecto a los personajes, con respecto al pixel art de los personajes. Y a mí también me pasó que me chocó. No lo sentí con la uniformidad, la coherencia estética que, por ejemplo, sí que tiene Octopath y Octopath 2, que creo que es el mismo concepto, pero creo que no está ejecutado de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que lo que se vio en los combates de Star Ocean sí quedaba genial, pero la diferencia entre los escenarios a mí me chocó. Creo que si es la tendencia que se va a hacer, creo que estaría bien ajustarla más a lo que es Octopath Travel, donde sí que se ve ese filtro que aúna todo también los escenarios o no. Aquí lo vi como si me estuvieran poniendo los fondos con unos gráficos y los personajes en otro. Entonces yo aquí noté bastante como eso, como disonancia así estética visualmente. Pero vaya que igualmente que lo veo muy... Yo creo que Star Ocean es garantía de un buen... Sí. Y ya nos acercamos al tramo final. WarioWare Move It, un nuevo WarioWare que está en camino para Switch, esta vez utilizando los Joy-Con, el control por movimientos, que tiene delito que desde el 1-2 Switch no tengamos juegos que utilicen todas las capacidades de estos mandos, la vibración HD, el no sé qué, el no sé cuánto. Bueno, tenemos estos Joy-Con que van a cumplir la función de mandos de Wii en más de 200 minijuegos. Sale el 3 de noviembre y a mí la verdad es que me hacen mucha gracia. No sé si es un juego... Bueno, sí, sé que para mí no es un juego que yo compraría el día 1, Pero es un juego que para una fiesta, para un momento en el que tienes amigos en casa, pues siempre funciona muy bien. Yo he tenido un momento con el Wario y es que yo no me acordaba de que de pequeña con la DS tenía uno de estos WarioWare. No lo sabía. Y al ver los minijuegos he dicho, hostia, que yo esto lo jugaba de pequeña. Y ya, o sea, no creo que me lo vaya a comprar, pero me hizo gracia el volver al pasado porque sí que es cierto que es un juego al que yo recuerdo haberle echado horas. Porque, bueno, quiero decir, yo de pequeña, a mi madre me metió en la R4, la tarjeta pirata y 800.000 cosas, y yo recuerdo que a este jugué bastante, pero claro, de aquí a aquí yo ahora me lo coja y lo compro. Lo veo más, como dices tú, como juego de party, de familia, ¿sabes? Pero no sé, está guay, la verdad. Bueno, y ya concluimos el plato fuerte, Super Mario Bros. Wonder. Un nuevo plataformas en 2D de Mario, pero con un estilo gráfico completamente diferente a esa subsaga New Super Mario Bros. Aquí tenemos pues nuevos objetos. Sí, es verdad, tenemos que Mario se hace gigante. Aquí también las tuberías cobran vida, los enemigos salen por hordas. Tenemos un nuevo disfraz de elefante. Hay mucha sorna en redes porque hay quien dice que es Mario que se ha tomado algún tipo de sustancia y por eso todo se ve así de una manera tan distinta. Sale el 20 de octubre y claro, lo más llamativo es, como digo, esa reimaginación del sprite, del diseño de Mario, que es como el icono por antonomasia de los videojuegos, de la cultura pop, ya lo comentamos con la película, que además está tan reciente. Y es verdad que yo imagino que como con Mickey Mouse, como con las grandes figuras, cada rediseño obedece a un estudio de mercado, obedece al paso del tiempo, a las tendencias. Y que Nintendo haya optado por prescindir de esa idea moderna que teníamos de Mario y volver a un diseño gordito, rechoncho, me parece llamativo porque creo que también evoca una sensación como más amigable y a la vez esencia retro. No sé cómo explicarlo, pero me gusta lo que he visto, porque incluso a la hora de moverse, veo que es una animación como muy fluida, el que hace como que se inclina cuando está cerca de caerse. Veo mucha fluidez, me encanta. Bueno, yo vengo aquí a hacer mi speech, no es broma, pero yo estoy feliz, o sea, yo creo que fue, al menos para mí, el anuncio del Direct. Yo soy muy fan, y cuando digo muy fan es que para mí los juegos en 2D de Mario son un género. Yo no sé si vosotras también lo veis como eso, pero el otro día leía, ¿no? Había como gente que hablaban que este Mario bueno, sale como para llenar el hueco hasta que sale un Mario 3D. Y a mí me da mucha pena porque para mí Mario como tal es en 2D, porque yo, claro, yo lo empecé a jugar en 2D en su época, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, los Mario en 3D, el Mario Odyssey, por ejemplo, no he conseguido terminarlo, pues porque no me ha, bueno, no es mi juego, no es para mí, simplemente no digo que sea un mal juego, simplemente pues a mí pues no me acaba de convencer, ¿no? Y me da pena el discurso este, que a lo mejor simplemente se dio y no es algo como extendido, ¿eh? Pero sí que estuve viendo que había gente eso, ¿no? Que defendía de que el Mario 2D se había quedado como en un segundo lugar y que era pues como el relleno, ¿no? De Mario. Y yo he de decir que yo estoy súper contenta, me gusta cómo se ve, me gustan las mecánicas que han salido nuevas, me gustan los poderes, tengo muchísimas ganas de probar. Bueno, es que no sé, yo ya digo, para mí es un género en sí. Además que han sido muy listas, ¿no? Pues muy listos por sacarlo ahora que ya salió de la película. Yo creo que todo lo que ha salido de Mario en este Direct va a vender como churros, porque claro, la película ha tenido un éxito espectacular. Y va a vender una cosa loca, porque además creo que casi todos los que se han anunciado de Mario son noviembre, octubre, y esto va a caer chiclín, chiclín en Navidades, que se van a agotar. Y no sé, yo estoy encantada. Yo también estoy de acuerdo que parece que sea Mario modo setas en Alicia en el País de las Maravillas, pero le tengo mucha cana. Y además se ven cuatro personajes, ¿no? Que no sé si sí. Al final se podrán jugar como cuatro a la vez o no sé muy bien cómo se va a poder jugar, que se ve un poquito en el tráiler. Pero yo estoy encantada, de verdad, estoy feliz de poder ver un Mario en 2D que no sea un Paper Mario, que no pasa nada, que también están chulos, pero yo estoy, ya digo, estoy pletórica y tengo muchísima gana. Este sí que va a caer día 1 y estoy feliz. Que de verdad, Nuria, cuánta razón en que de verdad hay que reivindicar más los Mario 2D, porque parece que si no hay un lanzamiento de Mario en 3D es que no es un Mario de verdad, ¿no? Ha sido... Hijo, es que este año, a mí esto me parece un sorpresón, es que este año vamos a tener un Zelda y un Mario con esta calidad. Es como, esto es un añazo también para Nintendo, que pueda sacar sus dos grandes estelas de franquicias aquí, ¿no? Y bueno, totalmente de acuerdo en señalado. Es que la estética es arrolladora, la estética es preciosa. Estaba mirando ahora el montón de detallitos que tiene, los mensajes en la propia interfaz también de recompensa, sí. de señalar las palabritas, el wonderful, el buff, todo, es que la interfaz es maravillosa. Y solo quiero añadir también que bueno, que hay cuatro personajes, claro, como ya te hacemos desde el Super Mario Bros. 2, pero es que cuatro personajes, que es que está Daisy, por favor, que Daisy ya no es la skin amarilla de Peach, es como Peach y la Peach amarilla, como en su día era Mario, el Mario verde. No, aquí está Daisy, por favor, qué genial. Yo cuando he visto a esa posibilidad de poder cogértela, vaya, yo me lo voy a pasar con Daisy, porque yo siempre he tenido mucho cariño a Daisy y me ha hecho muy feliz verla aquí, ¿eh? De verdad, salve mi princesa Daisy. Qué guay. Sí, a ver, viendo el tráiler, parece bastante claro que va a tener multijugador, ¿eh? O sea, que esto lo vamos a poder jugar con gente. Sí, yo creo que sí. Y bueno, yo por mi parte, es que para mí los Mario 2D fueron la introducción a los videojuegos. O sea, fue de los primeros juegos que yo jugué, de los primeros juegos que me he pasado entero, 100%, el Mario de la DS. Y no sé, a mí el diseño me encanta porque es como una vuelta al pasado, a lo retro, lo que tú comentabas al principio, Sergio. Pero también como tiene un diseño muy friendly, muy para acercarlo a las nuevas generaciones, muy bonito. Sí que es cierto que es un poco Mario LSD Edition, pero personalmente, no sé, es que a mí me ha entrado por los ojos. No sé... Sí, me lo llegaría a comprar de día uno, pero es un juego que yo me plantearía, porque ya te digo, o sea, yo le tengo mucho amor a... En general le tengo mucho amor al universo de Mario, pero personalmente a los Marios 2D, junto con los RPG, tienen su huequito aquí, su huequito, sí. aquí dentro, la sí. verdad. Yo contentísima. Bueno, yo quiero recordar que tenemos por ahí en el horizonte un informe de misión que vamos a hacer dentro de poco de Mario 64, claro. El primer salto de Mario al 3D, el primer salto, y sé muy bien la palabra que estoy utilizando, de las plataformas a este entorno tridimensional. Y yo personalmente lo voy ya, y seguramente lo podré desarrollar en ese programa. Me gustan más los Marios en 2D que en 3D. Estas son opiniones personales. Pero me siento más cómodo jugando que en los 3D. De hecho, a mí me pasó, Nuria, lo mismo, el Odyssey. Yo sí me lo he pasado, pero no me hizo tanto impacto. Me sentí un poco mal conmigo mismo porque digo, es que todo el mundo está diciendo que es maravilloso y yo no lo he disfrutado tanto. Ha sido un poco como un tránsito. Lo he disfrutado algunos momentos, pero es verdad que los 2D, la imaginación que derrochan, cómo se controla, me siento más a gusto. Y tener un Mario Bros. Wonder... Es la confirmación de que seguimos con esas dos líneas. Se pueden seguir haciendo entregas en 3D sin renunciar a esta estela 2D. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el Nintendo Direct. Hemos sacado juegos. O sea que aquí no podemos decir que no hay contenido para el que quiera y disfrute. Y vamos a cerrar el bloque de actualidad con otra noticia. Ya nos vamos de Nintendo porque es verdad que ha habido... Otro hecho, otro acontecimiento que ha acaparado el foco mediático. Y ha sido Microsoft. ¿Con qué? Con Xbox Series X y el Game Pass de consolas, porque suben de precio en España. Por suerte, Xbox Series S se libra, pero hay que decir que la subida de precios se va a aplicar solo en algunos mercados. Quedan exentos, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Chile, Brasil y Colombia. El resto de países, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, la consola tope de gama de Microsoft, esta Series X, va a elevar su coste de compra de los 500 euros, que vale actualmente a 550 en la mayoría de mercados europeos. ¿Cuándo se va a hacer? A partir del 6 de julio. Así que si alguien se le quería comprar, quizás debería de plantearse comprársela ya y tenerla, porque le van a subir 50 euros. La Series S, insisto, va a seguir igual. Recordemos también que hace unas semanas se anunció un nuevo modelo con más capacidad, en color negro. Vale, esa es la parte de la consola. ¿Qué ocurre con el Game Pass? Bueno, también va a subir de precio el de consolas, no el de PC. En concreto, 1 euro. De 10 euros que vale ahora, 9,99, va a pasar a 10,99, 11 euros. El Game Pass Ultimate va a pasar a tener una tasa de abono mensual de 13 euros, ahora a 15. Ahí sube 2 euritos. Insisto, el de PC sigue igual. Todo esto a partir también del 6 de julio. El 6 de julio va a ser una fecha decisiva porque el mundo del videojuego en Xbox se va a encarecer. Eso sí, si sois suscriptores a día de hoy, hay buenas noticias, porque estas nuevas tarifas no van a entrar en vigor hasta el 13 de agosto. Un poquito más. Y mucha gente se dirá, bueno, y todos estos cambios, sobre todo el que tiene que ver con Game Pass, ¿a qué se debe? Porque han subido el precio cuando ellos mismos dijeron que lo iban a mantener. ¿Tendrá algo que ver la entrada de Activision Blizzard y una manera de compensar ese dinero que se han gastado por otro lado? Pues bueno, desde Xbox dicen que no, que en absoluto tiene nada que ver. Y es más, que esperan que esta subida de precios sea la única en mucho tiempo. Eso se presupone. De momento tenemos una subida, igual que con Play 5 en su día. Parece que es la tónica. Las consolas, en vez de bajar de precio con el tiempo, suben. Es llamativo, ¿eh? Es que a mí solo se me ocurre que, en plan, para empezar, no entiendo por qué se sube el precio, porque no hace falta. Pero es que solo se me ocurre que pueda ser por una cuestión de competitividad con el resto de consolas, porque es que no entiendo por qué, si se ha prometido. Tampoco me apetece elucubrar sobre si Activision Blizzard tiene algo que ver, pero no sé, es que no entiendo muy bien por qué, qué necesidad había de subir 50 euros. El Game Pass, pues bueno, es 1 euro, tampoco es una subida mucho mayor, así muy, muy acusada, pero es que 50 euros por una consola que ya tiene... ¿Cuántos años tiene la Xbox Series X y S? 3 años puede tener, dos o por ahí. Yo creo que sí. Jolín, no sé, es que no me parece, pero opinión personal. A ver, yo creo que la subida de la consola estaba... Aunque no nos guste, una cosa es que no nos guste y otra cosa es que estaba... Se olía. Porque si se ha subido Sony... Y yo entiendo que las empresas no suben el precio por gusto, porque lo que quieren es vender más, y cuanto más lo subas, pues en principio posiblemente menos venderás, ¿no? Yo creo que lo de la consola pues estaba, bueno, que se olía. Y en cuanto a las suscripciones, a ver, ya lo han dicho ya, varias veces, ya se ha hablado, ¿no? Que van a pérdidas. O sea, es una cosa que, por mucho que nosotras, yo por ejemplo, tengo Series S, yo tengo el Ultimate, porque a mí me gusta tener la partida guardada en la nube, porque a veces sí que me cambio de, ¿no?, del ordenador al PC, y el Game Pass normal no tiene guardado en una nube. Esto, yo que no es que se me haya especializado en Game Pass, pero lo uso mucho desde que salió. Y claro, a ver, 1 euro al final creo que es como... es verdad que de 9,99 a 10,99 parece una chorrada, pero a nivel mental de marketing, el 9,99 no entiendes que es un 10. Es como 9, ¿no? Y el otro ya ves el 11, ¿no? Pero realmente es 1 euro. Sí. Y el Ultimate, a ver, es que yo creo que es eso. Es que, a ver, van a pérdidas. Que probablemente, por mucho que digan que no, lo que está pasando con la compra o no, todavía no se sabe, ¿no?, de Activision Blizzard King, pues probablemente tenga alguna repercusión. Yo creo que es imposible que no la tenga, porque es una cantidad de dinero absurda. Pero también el hecho de que, por ejemplo, ¿cuántos juegos se anunciaron? 30 juegos se anunciaron día 1 en Game Pass. Eso hay que pagarlo, ¿no? Y por mucho que haya mucha gente y haya millones de suscripciones hechas, pues probablemente en algún momento iban a subir. Yo, muchas veces se ha hablado esto, que el Game Pass en algún momento iba a subir, y yo creo que no hay tanta diferencia. Y que probablemente el Ultimate ahora sube a $15.99, pero cuando salga oficialmente la suscripción familiar de Game Pass, que no nos acordemos que no olvidemos que todavía tiene que ponerse activa, digamos, probablemente salga más a cuenta. Yo ahora no recuerdo bien el precio, pero cuando hice el cálculo, el Ultimate compartiendo, porque yo comparto, por ejemplo, el Ultimate, me salía más a cuenta tenerlo en Ultimate en vez de familiar, pero ahora que sube a 15 probablemente ya lo han hecho pensando en eso, para que la gente se pase a la suscripción familiar. Entonces, pues bueno, a ver, también es verdad que, a ver, esto ya es un poco de ser el triángulo este de la cabeza, ¿no? ¿Cómo se dice? La gente, bueno, como conspiranoica, ¿no? Que lo anunciaron el día que se hizo el direct, ¿no? Que es como, vamos a hacerlo de tapadillo. No sé, ¿eh? pero bueno, tampoco creo que sea una subida muy exagerada. Si la comparamos con, por ejemplo, con la suscripción de Sony y lo que ofrece, que no es porque sea yo ni Xboxer, ni Sonyer, ni leches en vinagre. Me refiero a cada uno que juega donde quiera. Pero que para la cantidad de juegos y de contenido que te ofrece mensualmente, creo que no es descabellado, la verdad. Es que a mí siempre me pareció que todo lo que ofrecía Game Pass era una barbaridad, y que eso en algún momento es un poco lo que tú dices. Siempre como que creo que no pilla de nuevas, y que bueno, que al fin y al cabo es un euro, ¿no? Al final queda un poco más psicológico que otra forma. Ya luego la subida de las consolas es otra cuestión, pero Game Pass tampoco lo veo tan grave. Que el Game Pass es mucho Game Pass, ¿eh? A mí me da cierta envidia sana los que disfrutáis del Game Pass. Sí, hombre, es verdad que esta decisión no se toma de un día para otro, y probablemente cuando Sony dijo que iba a subir el precio de su consola, en Microsoft ya sabían que ellos también lo iban a hacer. Y se callaron. Dijeron, aquí el varapalo que se lo lleve Sony, y ya cuando la gente, las masas, estén más relajadas porque ya se han desahogado con la competencia, vamos nosotros y decimos exactamente lo mismo 2 meses después, porque ha sido así. Pero a ver, a mí me molesta, ¿para qué os voy a engañar? Es que me molesta tanto de esta como de la Play, porque es que es un dineral gastarte 550 euros en el mejor de los casos por una consola. Es que eso no hay persona que lo pueda, porque además luego haces balance y cada uno tendrá sus motivos, sus gustos, los juegos que le molan más, los que menos. Yo honestamente no soy el perfil de Xbox. Yo la que tengo un poco así en mente comprarme en algún momento de mi vida, no sé cuándo, es una Play 5. Pero es que al final lo que ocurre es lo mismo, es que dices, vale, pero le voy a sacar partido en comparación con la consola que ya tengo en casa, ¿qué juegos van a salir? Es que es muchísimo dinero. Y me parece raro que en lugar de bajar de precio, como suele ocurrir, porque los materiales ya no cuestan lo mismo fabricarlos que antes, esa escasez que había al principio de la pandemia y todo esto, ya ha pasado. Y creo que son cosas que se han quedado ya con nosotros, ya nos hemos mentalizado porque no nos queda otra, que sí, que sube 50 euros y que ya de ahí no se va a bajar nadie. O sea, con la alegría con la que han subido los precios no lo van a bajar. Esto es como en el Mercadona, subieron el precio de los alimentos, 50, y luego han dicho, no, lo hemos bajado, vale, pero lo habéis bajado 10. Entonces, la diferencia sigue siendo de 40 más. Pues aquí un poco lo mismo. Yo no creo que vayan ya a bajar el precio hasta dentro de bastante. Pero bueno, eso es lo que hay. Así que nada, vamos entonces a concluir este programa ya veraniego, un poco diferente, relacionado con videojuegos, porque es verdad que hemos tenido muchísimos nombres y teníamos que hacer ese recorrido, y ya nos despedimos del programa de hoy. Ya digo, yo insisto, nos metemos ya en la temporada express, o sea, el batallón Pluto Express, el batallón Express, no me sé todavía ni el nombre, hace ya un año. Pero bueno, este formato que ya va a ser más corto, una hora de duración, hora y poquito, que eso no significa nada realmente, porque como ya sabéis, vamos a seguir aquí cada semana, pero sí que es verdad que con episodios más reducidos, donde podamos beber agua o una horchata y ponernos el ventilador y poder seguir viviendo. Hasta entonces, sí que quiero volver a recordar que tenemos en marcha ese informe de misión de Super Mario 64, un clásico, se mire donde se mire. Así que si queréis participar, enviadnos un audio o un mensaje a info@elbatallonpluto.com, que va a estar muy guay, acompañando a los pingüinos en el mundo nevado de Mario, que apetece muchísimo con estas temperaturas. Y ahora sí que nos despedimos, Nuria, hasta el próximo día con El Responde. Pues sí, hasta el próximo día. Ahora duchita fresquita, y si me dejáis, os voy a hacer una recomendación muy rápida sobre un manga que me leí la semana pasada. Se llama Shadow Life y va sobre una historia sobre la vejez, la muerte y la plenitud vital. Solo wow. Digo eso y nada, que nos escuchamos dentro de poquito. Genial. Pues igual, Ari, nos vemos en el próximo programa. Pues nada, ya nos vemos en el próximo y nada, con muchas ganas de esta temporada de verano, a ver qué tal está, que yo soy nueva en todas estas cosas y nada, que tengo muchas ganas de ese informe de Mario 64, creo que va a salir muy bien. Sí, yo creo que sí, que va a estar muy chulo. E igual, Marta, que hoy pues veremos la final de Drag Race cada uno desde nuestra casa. Oh. Sí, la verdad es que te voy a echar de menos en la final, pero bueno, te mandaré mensajitos, así que sí. Y de verdad, y un abrazo a todos, que paséis buen verano. Y yo creo que me voy con Shiva un rato, ¿eh? Viva Shiva. Shiva es lo que hace falta ahora. Total, total. De hecho, cuando ya sale en la demo, uf, los pelos de punta cuando veo yo a Shiva, digo, madre mía lo que se viene. Let it go totalmente, que sí, hace falta de verdad. Pues sí, pero sí, Drag Race luego en un rato también. Así que eso, un Perfecto. Besito a todos. Pues nada, Team Ornella. Aquí cualquiera menos Team Pitita, que la queremos. Team pero Kelly, bueno. Team Ornella, Team Vania, sí. Quien sea menos. Oye, lo de Kelly Roller me ha hecho ilusión, ¿eh? Así poder Torremolinos, que yo eso, soy eso. Que yo soy de cerquita y me hace ilusión. Aquí Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos Power. Eso es, pon Total. Patines en Olé. Tu vida. Pues nada, lo dejamos aquí. Un saludo, amigos. Adiós.